Kashuk nirashan kwen anin wanda ketsakutara kwanimpo Radio Santana yashuchu inkas kukwar la hora purepecha de Awanita Zamora. Shukshan hadiyun wanda pashaka ero kaparineshka sesni tamakorishaka yash inin chaterunimpo. Ka inchuri kwanimpo enani churi kandoka. Shuk sarash kin huchar tatak sapichingon tumbi sapichingon. O no is shkuchi tumbi sapichu. Sí, así es. Aquí ando con Awanita Zamora. Haciendo el técnico para su show, La Hora Purépecha. Y pues que a ver cómo se le están pasando a todos, que se le pasen muy bien escuchando la radio, el programa, y que les gusten las pirecuas que ponemos. How is it? Yasuk shunirashun kwen a man in den pirikwanigun in canixes hashes canixes addition in the pirik in den kungorikunigun in the himbang itishati. Himpang guera tishati inten kungori koni koni. Himing shana post inde Santa Fe de la Lagun ka ishuk saring shundi. Grupo Janikwa eroka parinesh kastriyami duches ni tema korshaka keshkas cuadra riwaka. Kanik se saishis tinde pireko. Kanikwan cuadra rishaka inten pirekoni. Isari kwashundi. Rosita, te amo. Kanik se saishundi. Juhe kurandin in pirekon. Kanik se saishundi. Kashuk nirashun kwangatsi nin wanda ketsakutara kunipo yashishu inkas kukwar la hora purepecha de Awanita Zamora. Yashishu arianta wakmarin wanda peratecha. Juan Basilio ish wandashun. Buenas tardes, amiga, listos para escuchar las pirecuas kainte. María Rafael ish wandashun. Saludos, Ker Wanda Perat Junction, Eric Romero, Ish Wandashan, Linda Tarde, amiga Kani Ker Wanda Perat Mar Ramiro Secundino, AJ, Ish Wandashati, saludos, una pirecua, ojitos, cafés, grupo La Deuda Ho, Andino Pejimen, Shun Hazikuchinta, Kindinchar, Ampire Kunengachkura, Korinaga Kachar, Wanda Peratakshamin, Pakarishati, Noe Anaya, Ish Wandashan, saludos de Tulsa, Oklahoma, Kani Ker Wanda Perat Maka, Wanda Perat Parinden, Huchar Ihadan, Susana Elías, Camaria Rafael, Ka Dios Mayam Yamin Duchan en Kakshiminish, Huchar Eran Arikukor en Kakshis, Arikutushimbo, están compartiendo mi página en el Facebook Live para los que quieran estar a través de Facebook Live, lo pueden hacer ver en la página de Abuelita Zamora y gracias también a los que nos están escuchando a través de la website radiosantana.org. Kani Ker Wanda Perat Yamin Duchanka, Wanda Perat Parinten, Peter Brass, Ker Wanda Perat Maka, Rosalba Alonso, Ish Wanda Shanti. Hola amiga Abuelita Zamora, tú siempre tan y pireco muy bonita de la Rosita. Jocanix es asistente Rosita, te amo, así se llama, lo más nuevo de Grupo Janicua. Vamos a estar tocando los 5 temas, los más nuevos de Grupo Janicua, que apenas salieron del horno, así que espero que sea el agrado de ustedes, ya que a mí me gustaron muchísimo esas pirecuas y por eso quise empezar con esa de Rosita te amo Canix Salishon ca Wanda Peratma para ya min Santa Fe de la Laguna Anapuechen ca Interjimin de las 4 regiones de la meseta Purépecha de la región Purépecha Ker Wanda Peratma ya chukshuni rashun mater pirecu en curandini inten gungori kuenhingoni banda diamante y para saludar a todos los que están viendo la página de Abuelita Zamora y para los que están escuchando también en sintonía de la website de radiosantana.org ya chukshuni rashun curandini inten pirecu en ink is arikuarka inten era tirisan inten gungori kuenhingoni banda diamante es lo más nuevo también kahueje curandika nixesarishun. Esta computadora, de este sistema, Yeah.